A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo vamos a destacar a un bandoneonista de los últimos años y el presente. También es oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe. Nos referimos a Víctor Lavallén. Si bien ya traía una larga trayectoria, su nombre empieza a ponerse a sonar en el repertorio del tango cuando actúa con el Sexteto Tango. Primeramente, oigamos a Lavallén conduciendo su orquesta en este tango de Julio De Caro, Mala Junta. En un comienzo, el joven Lavallén se interesó por el jazz y estudió trompeta. Un tío que tenía orquesta lo motivó para estudiar bandoneón. Lo mismo su padre, músico también. De ellos recibió las primeras lecciones de este difícil instrumento, el bandoneón. Estudió luego con el bandoneonista de Juan D'Arienzo. El siguiente es un tango de la autoría del propio Lavallén, que da pie también al título del CD, Buenos Aireando. Con tan solo 15 años se fue a vivir y a trabajar a Buenos Aires. Llevaba poca experiencia en el uso del bandoneón y naturalmente sus primeros trabajos fueron fracaso. Ya con mayor soltura fue contratado por varias orquestas. En los primeros de ellas está Lorenzo Barbero, el director que por muchos años, en los años 50, hizo largas trayectorias en Valparaíso, Chile. Sabe Dios si allí estaba Lavallén en la fila de bandoneones en las oportunidades en que vimos a Lorenzo Barbero actuando en los baños del parque en Valparaíso. Ahora un tango de Francisco Canaro, La Tablada. Thank you. Víctor Lavalleén siempre se autodefinió como un personaje de bajo perfil, razón esta que la mayoría de sus años fue bandoneón de fila de las orquestas. La siguiente es otra obra creación de Lavalleén, con el ritmo de vals, Romance de Primavera. Thank you. Después de pasar por varias orquestas, llega el año 1958, que es el año en que el maestro Osvaldo Pugliese lo llama a integrar su fila de bandoneones. Para mí, esta fue la verdadera escuela que tuvo Lavallén, tanto en el uso del bandoneón como en su carácter y el rol de compositor, ya que además el Proesma incitaba a sus músicos a escribir sus propias composiciones y así renovar el repertorio de la orquesta. Ahora dejamos unos minutos de este disco para oír este tango con la orquesta de Lavallén, con su joven cantante Hernán Lucero. En este siempre recordado tango de Gardel y La Espera, en una presentación en vivo, Por una cabeza. También su figura se agranda cuando es uno de los músicos que deserta de la orquesta de Pugliese para formar el Septeto Tango. Y allí, junto al gran bandoneonista Ruggiero, Osvaldo Ruggiero, el que en más de una oportunidad rompió su fuelle del bandoneón como vehemencia y fuerza que tenía en los arrastres en abertura a la línea de bandoneones de Pugliese. Ruggiero fue el mejor maestro para Lavallén. Ahora una milonga de la creación del bandoneonista y pianista, esta vez en el Septeto Tango, Julián Plaza, Morena. En el último tiempo, además de su orquesta y después de 19 años en el Sexteto Tango, su participación en la Gran Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires, conducida por Garelo y Carlos García, además en la Orquesta Color Tango de Roberto Álvarez, otro de los músicos de Pugliese, y el espectáculo Forever Tango en Estados Unidos, con la orquesta dirigida por el bandoneonista Lisandro Adrover. Larga vida para Víctor Lavallén. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo la actualidad, digo, de este ritmo del tango en el siglo XXI. Programa, naturalmente, al cual lo dejamos cordialmente invitados. Gracias por su sintonía. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.